Y bueno, sí, es un tema que a todos nos pasa. El tema de podernos dormir tranquilos, sin que haya ruidos, sin que haya molestias, que haya alrededor una paz. Bueno, primero que nada, para la gente que no se puede dormir, lo primero que hay que pensar es, bueno, si se toma un psicofármaco para dormir, a veces puede ser excesivo. A veces es mejor tomar un vino y dormirse. Esa es la realidad. Bueno, pero quería contar un cuento muy autodidacta, para que se vayan a dormir en paz, por lo menos un día. No sé si mañana me van a escuchar, pero bueno, por lo menos en una vez me van a escuchar. Y pienso que en este amigo, en un boliche frente al mar, estaba todo muy despejado, muy lindo el día de sol. Pasa una chica, me dice: ¿cómo estás, Daniel? ¿Se acuerda de mí? Bueno, conversamos juntos en el bar. Y en eso aparece un amigo de ella. Y yo le comento que tenía problemas para dormir porque estaba tomando una cerveza. Y le decía que si no tomaba la cerveza, no me podía dormir. Entonces, el tipo agarró y me dijo: ¿sabes una cosa? Alfa, beta, gamma. Llegué a casa, me dormí y me acordé del tipo. Y después apliqué eso con otra teoría de otro amigo que me dijo: bueno, Daniel, si no te puedes dormir, espera hasta que te duermas. Eso funcionó hasta una época determinada. Porque, claro, o sea, mientras duró el tiempo ese, yo me fui a dormir tranquilo y pude llegar a dormirme sin pastillas. El tema está en que después no pude y bueno, está. Entonces viene el tema a que no importa eso que dicen, si dormís de día o si dormís de noche, eso no, es un mito. O sea, los sueños se recuperan. Uno puede estar ahora con el internet toda la noche, más si está uno en soledad, ¿verdad? Puede estar en internet toda la noche y de repente no dormir, y dormir de día, o dormir de repente a las 6 de la mañana, o a las 5 o a las 7. Pero bueno, aquí va el cuento. Resulta que me cruzo por una avenida, voy, Palacio Legislativo. Me encuentro en un palacio y de repente veo salir una princesa que no se la pueden imaginar. La princesa me habla, me dice: hola, ¿cómo estás, Daniel? No sé qué. Yo estaba así nomás, mal vestido, bien como soy yo. Y me dice: ¿sabes una cosa? Hay un tipo que me está junando y que quiere algo conmigo. Yo digo: no podés pensar así, porque la cosa es que el tipo está pensando en otra cosa y no está pensando en vos. O sea, vos te crees que el tipo piensa en vos. Entonces la tipa me empieza a hablar, todo dentro del palacio, marmolado, muy bien, parecía la Cámara de Senadores y de Diputados. Y bueno, eso fue cuando una época yo me quería ir a vivir y recorrer todos los países de Latinoamérica, recorrer incluso México y Estados Unidos, pasar por Europa y pasar por África, ir a Asia. Pero ahora lo que quiero ir es a Tierra de Fuego. Imagínense que se incendie la casa. ¿Qué pasaría? Entonces, Yo en una moto hago lo que quiero. Ah, sí, a mí me dicen, mirá, loco, ¿querés venir en auto? No, en auto no, porque me subís y me bajás, viste, y no me gusta. O sea, en la moto uno va, se sube, se baja, no corre riesgo la piña, no corre riesgo nada, zafa de todo, ta, matamos a la araña. ¡Pum! Se acabó. Entonces, resulta que para irse a dormir hay que tener un cuento. O sea, escuchar cualquier cosa. Pero estamos tan acostumbrados a escuchar cualquier cosa que dije, yo quiero ser como Walt Disney. Yo quiero ser como Walt Disney y inventarle a la gente sueños hermosos para que se vaya a dormir. 3 días de pesadilla. Horrible. Bueno, al final no puedo ser Walt Disney y puedo ser Daniel y por lo menos encaminarlos un poco lo que es esta cuestión que estamos viviendo cotidianamente, de que es una guerra sin armas y que es una guerra estúpida la que estamos viviendo y que no puede seguir así. O sea, yo sé que hay mucha gente que me quiere, que me sigue, que baja mis canciones, mis cosas, pero siempre quiere más. Y yo también quiero más, el vecino quiere más, todo quiere más, bueno, está, pero bueno. La cosa se trata de hacer buenos sueños. ¿Qué pasa? Acá hay que entender algo lógico, ¿está? Yo soy músico. No soy... Soy aficionado a lo que es, digamos, la difusión de la realidad, de la verdad y de los temas, y no esconder nada. No escondo nada. Entonces, ¿qué pasa? Digo, la gente lo que necesita hoy en día son buenos sueños. Lo que pasa es que a veces los que mandan no tienen el suficiente coeficiente intelectual para crear. Y nosotros no tenemos lo que creamos, el suficiente coeficiente intelectual como para mandar. Entonces, tratan de hacer buenos sueños, tratan, pero no, yo no veo los resultados, no veo que haya resultados. Esto no es una queja, yo digo, es como la madre, a la madre siempre hay que decirle que sí. Y no hay otra historia. Es como el padre siempre hay que darle la razón y no otra historia. Y más si es con la madre. Y bueno, vamos a pensar una cosa. Tomemos un poco de aire, tomemos un poco de calor humano. Vamos a pensar cuál es el motivo de nuestra vida acá. El motivo de nuestra vida acá es tener buenos sueños para los creyentes, tener una buena vida del otro lado, y para los que no creen, de tener una buena vida acá. Entonces yo me pregunto, yo trato todo el tiempo de hacer el bien a los demás, ¿por qué los demás tratan de hacerme el mal a mí? Tipo con una guerra. Yo he abordado mucho este tema de la guerra de las cabezas en otras canciones y siempre me enfrento a que tengo que abordar una guerra mental en la cual salimos todos heridos y ninguno sale triunfante de nada. O sea, es como un chusmerío, una cosa que no tiene sentido si lo vemos por ese lado lo que estamos haciendo acá. Por eso yo repito y repito y vuelvo a repetir, como decía Andy, vuelvo a repetir el lado de vista creativo. Creativo porque esto no se trata de hablar por hablar. Tenemos que crear buenos sueños, esperanzas a la gente. No vamos a seguir pretendiendo de que de que tiramos la bomba y después vamos todos a vender y que el mundo sea pobre. No, o sea, el cuento, hasta las empleadas de cocina de la televisión te dicen de que en las películas de que estás errado si vos crees que esa vecina está desinformada de lo que están haciendo los ricos. Ya no es un problema ricos y pobres. Eso me molesta. Porque ya no es un problema de ricos y pobres. Es un problema ya de que este mundo ya no se puede manejar. Ya es inmanejable. La gente prejuicia de más. Uno quiere de repente decir, bueno, está, hago un podcast para la gente que se sienta bien, le cuento un cuento. Imposible. Imposible. Recurran a los mejores escritores. Lean. Lean y lean. Porque uno trata, y muchos tratamos de civilizadamente poder entender qué es lo que pasa alrededor nuestro. ¿Y qué es lo que pasa? Si hoy te vas a ir a dormir, vas a tener un buen sueño seguramente, y yo una pesadilla. ¿Por qué? Porque hace un tiempo leí una frase que cuando uno más bueno es, más mierda la gente es con uno. Creí eso, ahora ya no lo creo. Metafísicamente sí. Sí, uno puede, es la mejor mierda del mundo y le salen las mejores cosas, pero es mierda todo el mundo. Todo el tiempo que está en esta existencia es mierda. Yo pienso diferente. Yo pienso en los tres pasos que siempre digo, la creatividad, que hay dos que se tienen que borrar y hay uno que se que queda, que es el tercero, que se da en el nivel. Por eso la gente de otros países es muy inteligente, porque no se deja llevar por sus instintos. O sea, lo que ellos hacen es hacer reglas de 4, de 3, de 2, pero no van a la primera así. O sea, hacen el mundo para que dure un largo tiempo. Y largo tiempo estaremos en este mundo. Y dicen que a mí no me toman en serio. La gente dice que a mí no me toman en serio. Yo no quiero ser una persona para que la tomen en serio. O sea, a mí, dice Buda, el que no, el sabio que no admite que es insensato es un insensato, no un sabio. O sea, que yo soy mentiroso, pero miento para darle buenas alegrías a la gente, no para, como creen todos, que soy un monstruo encerrado. No soy un monstruo encerrado. Soy un tipo que quiere que la gente tenga buenos sueños. ¿Pero por qué buenos sueños? Porque el tipo común que va a laburar todos los días, buenos sueños, ¿qué me estás hablando, loco? Como editaron piche, andá a laburar hace un rato. No, te lo digo porque te puede pasar a vos. Te lo digo porque no está todo jugado, toda la vida, todo el tiempo. Uno se la tiene que jugar. Si no te la jugás vos, se la juega otro por vos. Y cuando se la juega otro por vos, te puedo asegurar que el dolor es muy grande. Muy grande. Porque perdés lo que querés. Y siempre nos pasa que perdemos lo que queremos. Perdemos lo que queremos. ¿Y qué es lo que ganamos? Y ganamos lo que queremos, justamente. Perder. ¿Por qué? ¿Por qué perdemos? Porque estamos engañados. Porque nos dicen que la vida pasa por tener un éxito terrible, por tener la mejor mina. Y eso nos asusta. Nos escondemos. Porque no tenemos la mejor mina, ni tenemos el mejor auto, ni tenemos la mejor televisión, ni la mejor computadora. Entonces solemos escondernos por ese amigo que tenemos del otro lado, o pseudo amigo que tenemos al otro lado, que lo tiene todo, que se lo ganó gracias al esfuerzo de nuestra creatividad. Es duro ser engañado. Es duro, pero es así. Yo lo que quería hacer era un libro para que lean los niños, ¿no? Para que escuchen los niños antes de irse a dormir. Podría haber contado el cuento del Harto Juancho. Después decidí, bueno, hacer un audiolibro para adultos. Ya que venía un ciego, hasta lo puedo ver al ciego, caminando por adentro de mi casa. Y era un pobre hombre que se pedía limosna en una avenida. Y lo veo hace 3-4 días y lo sigo viendo. Y bueno, entonces decidí hablar algo, por lo menos que se me escuche y que se vayan un poco los fantasmas del pasado que hay conmigo, que hay con mi persona, porque yo realmente me alegro mucho cuando la gente gana, cuando yo me alegro mucho, siempre, toda la vida me pasó que siempre admiré a los artistas uruguayos, cómo se destacaban, dónde tocaban y todo lo demás. Yo haciendo una vida paralela, entre el trabajo, los estudios y la música. Y al final de todo, el boludo, pum, se decidió por la música. Estaba estudiando, podía ser economista, o ingeniero civil, me dan los test, o músico. Ahora soy parlanchín. Bueno, entonces, el tema de la noche y el día. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quedar en esto. Todos, cuando somos chicos y nos vamos a dormir, pensamos en soñar con el parque. El parque que nos llevan nuestros padres de diversión. Y eso es, si soñás con un parque, es lo máximo para un niño. Y yo no lo puedo lograr. Entonces para mí siempre la vida fue un parque. Esto lo saqué de una película que decía de que cuando uno es niño piensa que la vida es un parque, y cuando se hace adulto uno se olvida de que la vida es un parque. Entonces es una película estadounidense, titulada, la máscara, ¿cómo era? Bueno, me olvidé. Se puso la máscara, no quiere que lo debata en esta situación. Carl. Carl y bueno, y el otro que hicieron una película. Bueno, odié las nazis que hicieron, odié las películas nazis. El pianista del gueto me atormentó. Muy buena película, pero me atormentó. No hagan más películas nazis, por favor, no hagan más. No, es como hacer pesadilla. Si bien nos vamos a dormir todo tranquilo, pero que está todo mal y está todo mal. Prefiero pasar la noche en vela antes que se le ocurra a un director hacer una película nazi, porque después la venganza es terrible para el tipo y yo no quiero vengarme de nadie. Mi amigo Olina seguramente me escuchará. Lo que se trata, y que lo que vuelvo a repetir, es que se trata de hacer un cuento. Como uno vive la globalización, o sea, uno quiere hacer un cuento que le llegue a todo el mundo y que todo el mundo se sienta contento con el cuento y todo el mundo se pueda apoyar en la almohada, tener la conciencia tranquila y dormir. Vamos a probar si eso es posible. Vamos a probar si lo que soñamos lo podemos hacer nosotros mismos. Crea tus sueños. O sea, yo en este momento lo que estoy haciendo es crear sueños. vos del otro lado te tenés que dar cuenta de lo que yo estoy haciendo, es crear sueño, ¿entendés? Por más que pase un camión, estoy creando sueños, estoy creando cosas, estoy haciendo cosas para mí mismo que quiero para vos y que vos deberías entender, de las que tenés que tomar y hacerlas a toda velocidad para poder sobresalir, crear, imaginar, correr, andar, seguir, avivarte, no ser uno más. ¿Por qué no ser uno más? Porque hay que ser creativo. La naturaleza es creativa. Todo es creativo. Y aunque vengan y me pinchan el globo y cosas, no. Escuchame una cosa. Vos decís, mirá este tipo, no labura, no hace nada como vive. El día que se mueran los padres, me lo dijeron. Si un día tus padres no están. Y yo les pregunto, ¿ustedes se creen que no soy tan ingenioso como para sobrevivir? ¿Que mis sueños y que Dios y que el universo no es tan fuerte como para darme fuerzas, como para morir como viví y morir por lo que viví? No le temo a la muerte. Jamás le temí. Quizás sea porque vivía cerca de un cementerio y íbamos a pasear al cementerio. Íbamos a pasear. Fíjense. Pero lo que más me duele a mí, es que de todas mis teorías, la que menos puedo hacer es una teoría, o una música, o una creación, de que los seres humanos todos estén conformes, como es la canción Happy de Pharrell Williams. No puedo hacerlo, y eso me frustra, realmente. Me frustra mucho, no sé si es por las condiciones en las que vivo, que no me permiten, como decía Charlie, el karma de vivir al sur. Yo tengo muchos amigos, amigos que son Charlie es un padre para mí, Fito es un hermano, Hilda Lizarazu una prima, Fabiana Cantilo, una hermana. Valieto, un gran compositor. Grandes compositores argentinos y uruguayos, disputándose la política. Fui gran admirador de Ignacio. Y disputándose en la política, todo por el hambre. Por tener que sobrevivir, por tener que llevar esta pena dentro de nosotros y convertirnos los músicos en unos sindicalistas que luchan por el objetivo, con dolor, con vehemencia, sin importar lo que haya al lado, pateando todo para el costado, revolviéndonos las tripas, como si no tuviéramos hogar, como si no tuviéramos casa propia, como si no tuviéramos empeño, como si no tuviéramos ganas, como si no se nos cayeran las lágrimas. Y yo encima estoy pensando en hacer cosas para que la gente sueñe, y sueñe bien. Y estoy diciendo esto después de las desilusiones, tantas desilusiones que vienen en la vida. Alguien me decía en alguna época, si no tenés pesadillas, las pesadillas las vas a tener en la vida. Y es mejor que les diga cuáles son mis pesadillas, así estén en mis pesadillas y pueden dormir tranquilos, por lo menos, eso. escuchan con honor, no con vehemencia. Entonces me decían, sí, porque de repente, porque un sabio, porque ahora está mucho el tema de los sabios, ¿no? Bueno, prendieron el motor, está, vamos calentando los motores. Si uno puede prender un motor, otro puede tomar un trago. Así que quedamos todos de acuerdo. Al pan pan, al vino vino. Ahí está, muy bien. Gracias, hermano. Entonces, se trata un poco de que los artistas vamos equilibrando las situaciones. Bueno, ¿hasta cuándo, papá, me querés joder? Sácamela un poco. ¿Vieron que la gente se molesta? Debe ser porque soy ecologista, automovilístico. No tengo auto porque soy ecologista, defiendo el medio ambiente. Y voy a hacer bozales. Bozales para perros y para monos. Sí, pues ahora se vienen los monos, no sé si saben, no están enterados, se vienen los monos. Nosotros no somos como los orocos, son ocho los monos, yo los conozco. Se vienen los monos. La cuarta revolución industrial. ¿Ustedes pensaron que no iba a haber más guerra en este mundo? Se viene la cuarta guerra mundial. Ah, si están reclutando a cualquiera para hacer cualquier cosa, este mundo se va al carajo. A mí que no me vengan a tirar bombas para venderme después cualquier porquería. Y bueno, y uno trata, volviendo todo, rebobinamos todo, volvemos al principio y decimos, ¿cómo uno puede soñar dormir y soñar bien? Bueno, yo creo que la primera cosa que hay que hacer es no pisar un psiquiatra. Es tan simple, es no pisar un psiquiatra. Y si lo pisaste y tu vida fue toda una cagada, antes que te internen, desafíliate de la mutualista. Es así la cosa. Entonces, como no puedo escribir un cuento que le agrade a todo el mundo, eso es para los grandes sabios. No puedo escribir un cuento que le agrade a todo el mundo, no puedo hacerlo. Entonces lo que voy a hacer es expresarme. Porque tengo libertad de expresión. Porque tengo libertad de pensamiento. Porque sé que cuando estoy mirando al abismo, el abismo me está mirando a mí. Y cuando me mira el abismo a mí, me dice caete. Y yo le digo, mirá que vas a aguantar. Y bueno, y entonces el ciego se pasea. Y yo digo, la venganza será terrible porque después de lo científico, decía Einstein, que vienen todas las religiones y te persiguen, ¿eh? ¿Qué cosa el tema de la persecución? ¿Se pusieron a pensar? ¿Uno puede dormir tranquilo sabiendo que lo están persiguiendo? Jamás. ¿Uno no puede tener la conciencia tranquila para dormir con que lo están siguiendo? Yo odio que me sigan. Por eso es quizás que no soy famoso, porque no me la creo. Pero vamos a creernos una cosa. Vamos a creernos que vos te la crees. Que vos te crees que esto te puede dar gracia, te puede dar lo que quieras, o sea. Pero no podés contra la sed de tu corazón. La sed de tu corazón que te dice escúchame. Hasta hicimos la propaganda, mirá vos. Para que vean qué grande que soy. Y guiñé el ojo. Sí, antes que me lo golpeen. Porque pensar y golpear a la misma vez no se puede, ¿saben, señores? Pero es mejor decir señoras. Mejor dicho, señoras, señores y cornudos. Yo estoy en el tercer lugar, en el de los cornudos. Señoras y señores y cornudos. O sea, yo estoy en el tercer ámbito de la plegaria. Señoras y señores y cornudos. Y bueno, lamé tanto que lamentándote. Y vamos a tomar un respiro. Vamos a pensar. ¿Para qué estamos en el mundo? ¿Para qué? ¿Para qué queremos cambiar? ¿Para qué? Nos creemos sabios. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablan? ¿Para qué? ¿Para qué matamos sin sentido? ¿Para qué odiamos? ¿Para qué destruimos? ¿Para qué anhelamos? ¿Para qué? ¿Acaso alguien se ha dado cuenta de qué hacemos acá? ¿Para qué dolemos? ¿Para qué esta batalla entre nosotros? ¿Para qué seguir una agonía? ¿Para qué querer arreglar las cosas de los demás cuando las cosas de los demás supuestamente están arregladas? ¿Para qué preocuparnos? Pienso que la risa no es el camino adecuado para resolver nuestros problemas. La gracia no es. Yo lo que pienso, sí, que de toda mi mentira que estoy diciendo acá, que es para que cuando lleguen a este punto se den cuenta de lo que quiero hacerlos es dormir. Ya se están dando cuenta que lo que quiero es dormir, pues ya están bastante dormidos, porque no se acuerdan de nada, pues se olvidaron de todo. Y bueno, porque yo hipnotizo. ¿Vieron que hipnotizo? Bueno, era verdad, los he dejado dormidos a todos, se olvidaron de todo y ahora lo que quieren es dormirse. Y bueno, está, olvidarse de todo, ¿eh? La puta chinga madre que las parió, y acostarse media vuelta, dormirse y mandar toda la reputa madre que los carajos que los parió y tener un final feliz.